Ingresamos a la última hora de Sábado Sin Nombre y con toda la información, por supuesto. Un hombre de 46 años se subió a la antena de Radio Nacional para pedir casa y trabajo. El hombre que esta vez decidió llevar un problema personal a la antena de Radio Nacional fue José Dagoberto Díaz Aguilar, ciudadano chileno de 46 años, quien aseguró necesitar una casa y un trabajo, para lo cual pedía la comparecencia de un juez en el lugar. Este individuo se trepó hasta media altura de la antena y luego descendió al primer tramo para dialogar con un mediador de la Policía Provincial, alistándose en la base rescatistas en caso de ser necesaria su intervención. Además, reclamaba la presencia en el lugar de un juez que atendiera sus demandas, a lo que obviamente no se accedió, hasta tanto desistiera de su actitud. Mientras numerosas personas se acercaban para repudiar la acción de este tipo de individuos que generan inconvenientes en las inmediaciones del lugar donde protagonizan estos episodios. En el caso de Díaz Aguilar, el acto ni siquiera llegó a configurar una tentativa de suicidio, ya que fue siempre claro que buscaba preservar su integridad física, ya que nunca se asomó al exterior de la estructura de la antena e incluso asistió al lugar abrigado y con guantes para soportar el frío de la altura. Una vez que este individuo descendió, fue conducido por personal de Gendarmería Nacional, que toma intervención en este tipo de situaciones en los que se interrumpe la transmisión de la emisora federal. Se recolectaron en Casa de Gobierno más de 100 cajas de material reciclable para el Hospital Garrahan. En el marco del programa de reciclado que lleva adelante la Fundación del Hospital Garrahan, más de 100 cajas de material fueron recolectadas en el primer mes de su implementación. La iniciativa que llevada adelante por la Secretaría General del Gobierno con la colaboración de los empleados públicos, el secretario general Javier Eposto agradeció a los empleados públicos por el compromiso demostrado en sus espacios de trabajo y a la Secretaría de Servicios Públicos que facilitó los medios para transportar este volumen de material. El Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Ushuaia fue el lugar de acopio final, donde se reunió todo el material para luego ser enviado al Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan. Cabe destacar que algunos empleados públicos colaboraron en sus autos particulares transportando el material para realizar esta primera entrega. La gente de no solo de Ushuaia, sino de Río Grande, de Toluín, siempre es solidaria cuando se inician este tipo de campañas para el Hospital Garrahan. Así que bienvenidas sean estas 100 cajas de material reciclable para el hospital. Vamos a la música. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien se deja como Flash, el saltarín. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Miller vivía su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotí, rebotan de la vera, vera, la de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Dice veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo la oficina. Y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, DJ sin paz. Intendente Gustavo Melella, no van a ganar por perjudicar nuestra imagen. El intendente de Río Grande dialogó sobre la asfixia financiera al municipio con la deuda acumulada de coparticipación y cuestionó esta discrecionalidad en las transferencias, porque cuando uno gana una elección tiene que gobernar para todos. El goteo diario corresponde para que cada uno se pueda administrar y cumplir con un rol. No va a perjudicar o beneficiar a un intendente, sino a una comunidad, sostuvo. A mí me pueden perjudicar un poquito, pero van a perjudicar a la ciudad, a los vecinos, subrayó, confiando en que pueda prosperar la ley de goteo que impulsa la legislatura a través de la legisladora Mónica Urquiza. Con Mónica comparto algunas cosas porque trabajó con Jorge Garramuño muchos años y es una de las personas más capaces en cuestiones de presupuesto. Entiende la necesidad de que tengamos los fondos necesarios, dijo. Espera que pueda reunirse con el ministro de Economía para saber cuánto es la deuda ante las diferencias de números que se dan a conocer entre una y otra parte. Tenemos que hacer pagos a proveedores que están esperando y son pacientes, avanzar con obras que son necesarias y más acciones de gobierno. Uno no quiere el dinero para tenerlo guardado en una cajita, sino para obras necesarias para la ciudad, expuso. Hallan a una mujer que llevaba de 2 a 3 días fallecida en su vivienda. El hallazgo se produjo en calle Piedrabuena 569, hacia donde llegó personal policial de la comisaría primera, solicitando la presencia de la ambulancia, cuyos agentes sanitarios certificaron el deceso de una mujer de 51 años, quien fue hallada tendida en su cama. Patricia Guadalupe Matio, de 51 años, se encontraba sin vida, tendida en su cama, ante lo que sus allegados dieron aviso a la policía para dar inicio a las actuaciones. Una vez confirmado el deceso, los peritos determinaron preliminarmente que la mujer llevaría de 2 a 3 días de fallecida sin que se constataron indicios de violencia en el lugar. Más allá de esto, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para una autopsia que confirme fehacientemente las causas del deceso, que se estima serían naturales. No se olviden, esta noche nos encontramos todos, ¿eh? A partir de las 21 horas y hasta las 23, con recitales en FM Ritual para disfrutar de la música en vivo, que siempre es bueno escuchar las versiones de nuestros grupos y nuestros solistas preferidos en vivo. Así que los citamos para las 21 horas, de 21 a 23, como todos los sábados, recitales en FM Ritual. Nos vamos a la pausa, la música, y ya estamos con ustedes con más información aquí en Sábado Sin Nombre. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be 1,000,000 years away. But I can't think of a better time to say, world, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies, no. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. So look inside, you'll find a deeper love. Oh yeah. It's the kind that only comes from high above you. If you ever meet your inner child, don't cry, no, don't cry. Tell them everything is gonna be, it's gonna be